en vez de venganza, haz justicia con el éxito. Vamos a estar hablando de eso en esta programación. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va tu amigo Johnny del Valle? Dándote la bienvenida a otro podcast más de Sin Límites. Y es siempre un privilegio poder servirte en esta capacidad. Y estoy esperando que estas programaciones, estas ideas, te están ayudando a provocar nuevos pensamientos adentro de ti, despertar una inspiración para que tú puedas romper las limitaciones en tu vida, vivir sin límites. Y todo comienza cuando tú tomas una decisión. Una decisión es un compromiso con una idea. Muchas personas se creen que los cambios se tardan mucho y es un largo desarrollo. Bueno, nuestras vidas, sí, el desarrollo de nuestras vidas, volviéndonos a la mejor versión de nosotros mismos, es a veces un proceso que para ver los resultados se tarda, así como hacer ejercicio, empezar una dieta nueva, todo lo que hay que ver con resultados es un proceso. Pero el proceso comienza y la transformación comienza en el momento que tú tomas una decisión, un compromiso con una idea. Bueno, eso es una pequeña introducción a estos pensamientos, ¿sí? Y es más para poder dejarte saber que existe lo que es una libertad personal. Tú eres el que toma las decisiones de tu pensamiento. Eres el único que está encargado de eso. Y a lo mejor pues es casualidad que tú has empezado proyectos y no lo has podido terminar, o te has desanimado en el camino acerca de ciertas ideas y no has visto los resultados que tú has querido y te has desanimado. Pero hay muchas cosas que suceden en nuestra vida de esa capacidad. A lo mejor he estado en una relación y la relación pues se rompió y no fue según lo que tú pensabas. A lo mejor he tenido un conflicto con un amigo, con un familiar, con un hijo, con un padre. Todo esto nos causa a nosotros a recapacitar, a pensar y empezar a pensar qué es lo que está pasando y por qué está pasando esto en nuestra vida. Solamente tú tienes el control de esos pensamientos y tú eres el que toma la decisión de cómo sentirte acerca de esos pensamientos. Y yo hoy en este tema estoy hablando específicamente acerca de esos sentimientos que vienen en nuestras vidas donde pensamos que la vida no es justa. Y todos nosotros hemos pasado por momentos como ese, ¿verdad? Y yo te puedo testificar que en mi vida ha habido momentos bien difíciles como esos. Y me he puesto a pensar en esas condiciones. ¿Cuándo voy a ver justicia por esto? No es justo lo que me está pasando. Y en esos momentos no encuentro como momento de debilidad, porque uno pierde el control y empieza a juzgar su situación y pensar que es la culpa de otra persona. A ver, si mi jefe no fuera como era, si mi esposa no fuera como era, si mis hijos fueran diferentes, si mis padres me hubieran criado diferente. Empezamos a buscar si alguien pudiera cambiar esta condición. Y especialmente si estamos heridos, si nos duele esta condición, si alguien nos ha roto el corazón, como un rompimiento de un matrimonio, de una amistad por muchos años, empezamos a pensar, ¿será justo esto? Después de todo lo que yo invertí emocionalmente, te quedas tú contando los pedacitos de tu corazón y lamentando todo este proceso. Y lo único que nosotros hacemos cuando estamos en esa condición y en esa posición es hacemos daño a nuestras emociones. Y no dejamos que esta oportunidad, porque eso es lo que es una oportunidad, haga el trabajo que está supuesto hacer. Yo he estado hablando en estos días acerca de cómo uno tiene que respetar el proceso, porque cada proceso viene para mejorar nuestra vida. Y respetar el proceso significa hacer las cosas según tienen que ser hechas, aunque sean difíciles, para poder tomar el resultado correcto. Porque los procesos vienen en nuestras vidas, los problemas y los cambios por una condición específica, por una razón específica que hay en nuestras vidas que tiene que ser transformada. Y solamente puede ser transformada a través de una adversidad o un problema o un cambio. Esos son oportunidades. Cuando uno ve los problemas como problemas, trata de resolverlos. Y no resolverlo para como un rompecabezas, sino para sacarlo del camino y sentirnos diferente. Pero de verdad, la palabra resolver quiere decir buscar solución. Y la solución, la única solución es reformarnos, ¿sí? Y traigo estos pensamientos porque recientemente he visitado esas emociones que pasaron en mi pasado, que me llevaron por un proceso bastante difícil, que tuve que conseguir paz en la trayectoria. Y me pasó porque tuve un intercambio con un joven de buen corazón, que está pasando por un problema bastante difícil emocional. Y me encontré observándome en un pasado. Y me conmovió porque muchas veces nosotros pensamos acerca de qué es justo y qué es verdadero. Y nos quedamos en esa conversación en nuestras mentes. Y te quiero decir esto. Si todavía tú cargas raíces de amargura por algo que pasó 3 años atrás, 2 años atrás, 5, 10 o 20 años atrás. Esa carga es pesada. Y lo más difícil de cargar cargas como eso es que nublan nuestro entendimiento y no nos permiten desarrollar nuestras vidas. Y aquí está lo bueno de este mensaje. Esto es lo que yo te vengo a decir en el día de hoy. Y gracias por dejarme desarrollar estos pensamientos hasta aquí. Y yo quiero que sepas que lo que yo quiero que tú recibas es mucho valor para que tengas la transformación necesaria y tú tengas una libertad personal para poder crear un compromiso con esas metas que tú tienes. Pero te digo que el dolor y no llegar a resoluciones por problemas que han sucedido en nuestras vidas o están sucediendo en nuestras vidas, cuando pensamos que es la culpa de otra persona, pues nos dejamos a nosotros abierto y vulnerable para seguir una vida de la misma condición. El resultado o la venganza, si tú quieres decirlo así, porque la venganza de verdad no debe de ser parte de nuestro vocabulario, pero usa esa palabra para que haga algo en ti. En vez de vengarte, no es algo de rebeldía, debe de mejorarte. Yo creo que eso debe ser un dicho tuyo. En vez de vengarme, voy a mejorarme. Y eso viene con una postura de entender que la posición de la otra persona que ha causado problemas en nuestras vidas no es necesariamente incorrecta. ¿Sí? Es que todos nosotros tenemos diferentes perspectivas. Lo que tú crees que es justo para ti, a lo mejor no es justo para otros. Por eso es que el ser humano no puede ser verdadera justicia. Nosotros no podemos juzgar correctamente porque siempre vamos a estar juzgando solamente de un lado, viendo una posición. Pero la verdad es que la otra persona que a lo mejor nos ofende, nos hace pasar por un mal rato o causó problemas emocionales en nuestra vida, esa persona a lo mejor ni se ha dado de cuenta. Mayormente nunca lo hacen a propósito, y si lo hacen a propósito tienen también mucho dolor adentro y están pasando por su propio proceso y en su propia vida a mejor ellos justifican sus acciones. La única razón por la cual es problema para nosotros es porque es contradiciente, hay un conflicto con nuestros valores y nuestro pensamiento y lo que nosotros pensamos. Y por eso es que se vuelve tan personal. Y cuando se vuelve personal, nos ponemos emocionales. Y cuando nos ponemos emocionales, estamos fuera de control. Y no controlamos nuestros pensamientos. Así no controlamos nuestras acciones. Y nos quedamos en círculos viciosos que no nos permiten llegar a tener éxito y significancia en nuestras vidas. Y ojalá que esto te ayude. Porque puede ser, bien sutilmente, tú todavía estás pensando en cosas que te pasaron en tu niñez, que marcaron tu vida, cosas, conversaciones difíciles que a lo mejor tuviste con familiares, a lo mejor alguien te hirió profundamente, hubo un rompimiento en tu familia, a lo mejor con tus padres, y tú puedes estar cargando eso sin tener resolución y te encuentras que no puedes tener éxito en ciertas partes de tu vida, ya sea en relaciones o financieramente o con el desarrollo de tus pensamientos, tu carrera o las cosas que tú deseas hacer. Y es porque todavía tú no has dejado ir y has encontrado la verdad que te hace libre acerca de este asunto. En vez de venganza, tenemos que estar hablando acerca del éxito. Porque el éxito quiere decir que tú puedes salir. Encontraste la salida. Y la salida es una postura emocional donde tú tienes esto claro en tu mente. Que la otra persona tiene una perspectiva totalmente diferente a tuya, pero no necesariamente es incorrecta. Es incorrecta para ti, de tu perspectiva. Eso te debe traer mucha sanidad. Porque esa otra persona, aunque tú pienses que lo hizo a propósito, tiene una perspectiva que hace que esa persona actúe de esa manera y haga las decisiones que ha tomado y se exprese de la manera que se exprese. Y no tiene nada que ver contigo, con tu identidad, con quién tú eres. Tú no le provocas nada a ellos. Ellos mismos entregan esa clase de emoción al mundo. Entonces, es tu responsabilidad a no responderle a ellos para seguir alimentando ese problema. Ya sea verbalmente con tus palabras o sea emocionalmente, no te quede con esa energía porque va a atrasar tus planes. Te vas a cegar de las oportunidades que están delante de ti y tú no vas a crecer. Tienes que tomar otra postura. Y esto es lo primero. Tienes que saber que esa otra persona tiene una perspectiva totalmente diferente a la tuya y por eso es que hay un conflicto. No necesariamente está incorrecto. ¿Y qué debe de hacer esta emoción? Debe de ayudarte a separarte emocionalmente. En vez de enojo, te debe dar pena y compasión. Y debe producir a ti, prepárate, aguántate, porque aquí viene la bomba y está difícil. Debe producir en ti amor para esa persona. Hay una escritura que dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Y yo siempre encontré eso bien curioso. Pero, ¿sabes? Tiene mucha lógica. Porque si alguien se considera para nosotros, nos consideramos nuestros enemigos porque tienen conflicto con nosotros. Ellos son los que nos empujan a nivel de casi rompernos, empujándonos contra las paredes de nuestros límites cuando viene a nuestra paciencia, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y eso nos da una oportunidad para trabajar en nosotros mismos, desarrollando nuestra vida, haciéndonos más fuertes, rompiendo esas limitaciones, yendo un poquito más. Pero nadie quiere sufrir eso. Pero no es de verdad un sufrimiento, es una decisión. Ahora, no te quiero decir que con esto debes quedarte alrededor de personas que son abusivas. Por supuestamente que no. Y debes de separarte lo más antes posible si hay algo abusivo y físico sucediendo en tu vida. Buscar ayuda. Pero lo que te quiero decir con esto es que no lo coja personal. Que no deje que tus emociones cojan lo mejor de ti. Y que tú también te enoje o te amargue o te ponga deprimido. Pero prepárate. Porque si estas oportunidades te han llegado, la justicia más grande es el éxito. Piensa esto bien. Mira, la persona que no se desarrolla de esta manera va a seguir siendo los mismos errores. La persona que se justifica por hacer las cosas mal y dice, bueno, no es mi culpa, es la culpa de los demás y yo voy a seguir viviendo mi vida, nunca se desarrolla. Esa es la justicia del desarrollo personal. La justicia del éxito es que te pone a ti en una posición donde tú tomas una decisión y dices, esto me va a hacer mejor. Y cuando te hace mejor, ahí es que viene la justicia. Porque las otras personas no se van a desarrollar a menos que ellos tomen una decisión. Tú tienes que tomar tu propia decisión y decir, yo voy a vivir mi vida mejorando todos los días. ¿Cómo esto se ve en nuestro diario vivir? Mira, aquí está la clave de este mensaje en el día de hoy. Algo práctico que tú puedes hacer, porque no solamente te quiero dar filosofías o observaciones, te quiero dar algo práctico que tú puedes hacer. Ahora, esto parece simple, pero si tú lo haces, te va a ayudar a transformar esas emociones en el momento que tú nos necesitas. En vez de preguntar, ¿qué yo voy a hacer con este problema? Cuando vienen los momentos difíciles, si tienes que confrontar esas emociones difíciles, ¿qué yo voy a hacer con este problema? Eso es una pregunta de búsqueda de solución al problema para que se alivie. Esta es la pregunta que tú te debes hacer. ¿Cómo esto me hace mejor? ¿Cómo este reto me hace mejor? ¿Cómo estoy yo mejorando en este proceso? ¿Cómo puedo ser una persona mejor? Y te digo esto, se van a abrir tus nuevas capacidades y vas a entender que tú eres especial y que a lo mejor viene cosas injustas para tu vida, pero la justicia está en el éxito, no en la venganza. Dale. Ojalá que esto te ha ayudado en el día de hoy, que ha ayudado tu proceso en crecimiento. Tú tienes un amigo aquí al otro lado de este podcast y si quiere conectarte conmigo lo puede hacer a través de johnnydelvalle.com y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. No solamente a este podcast, a estos recursos, pero en mi vida. Tu éxito de verdad es mi pasión y por eso es que hago lo que hago. Pasa por johnnydelvalle.com. Entérate de otros recursos que están ya disponibles para ti, otros podcasts. Suscríbete a este podcast donde quiera que tú lo estés escuchando para que puedas seguir continuando con estos pensamientos y estos estudios. Descárgalos si es posible, ya que no siempre se quedan en estas plataformas. Y compártelo con un amigo. Déjame un review, ya sea de una estrella o dos estrellas. Sí, no importa, pero gracias por pasar estos momentos conmigo. Se lo agradezco. Recuérdate esto. Que si tú tienes la capacidad para pensarlo, también tienes la habilidad para alcanzarlo y que todas las cosas son posibles. Lo veremos la próxima vez. Love you, Angel. Yo sé, muchos de ustedes se quedan después del podcast para escuchar ¿cómo va el curso de la inspiración, la libertad personal? Bueno, ya está todo grabado, ya está todo preparado. Lo que falta ahora es lo que se está llamando la guía de la transformación, que es el acompañamiento de este curso. Y he estado trabajando intensamente, ya que ese manual te va a ayudar paso por paso a transformar 6 áreas de tu vida que son bien necesarias. Por lo tanto, pues estoy trabajando bien fuerte. Ya puede estar disponible, porque si tú estás escuchando esto en otro tiempo, ya está disponible. Busca lo que es la guía de la transformación y el curso de libertad personal, descubriendo el poder de la inspiración. Gracias por estar aquí. Sígame a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, número uno, Johnny del Valle, ¿ok? No te lo pierdas, ¿ok? Bueno, ahora sí que me despido de ustedes. Reciban un grande abrazo de mi parte. Recuerde que todas las cosas son posibles. ¡Chao!